caliente. Para los muchachos de Belén traigo una rumba caliente, pa' que la gocen bailando este ritmo vacilante. Que goce la gente y que suene el tumbador. Para gozar yo traigo el quinto mayor. Que la gocen bailando este ritmo vacilante, que goce la gente y que suene el tumbador. Para gozar yo traigo el quinto mayor. Para gozar yo.